esa negra linda me tiene loco y que me come poquito a poco. Esa negra linda que me tiene loco y que me come poquito a poco. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa que cuando se va de casa triste me pongo. Esta negra linda.